法学二課のディレクターの柴田さんです。週3回友達の店を手伝ってます。銀座の小さなバーです。贅沢をしなければ何とか生活していきます。 Tejado acústico desde Buenos Aires, Argentina. Cíclope Radio. Arigatou gozaimasu. Soy tu padre. Grande, pa. I'd buy that for a dollar. Your move, creep. Groovy. I am serious. And don't call me Shirley. Sancho. Not even supposed to be here today. Soy tu padre. Soy. Tres empanadas que le sobraron de ayer. To do the bind. Soy tu padre. ¡Arrepiente y la puta madre que te parió! Batu, Rada. Yeah, baby. Are you telling me you built a time machine out of a DeLorean? These pretzels are making me thirsty. Soy tu padre. The smallest violin playing just for the waitress. Soy tu padre. La puta! Que vale la pena estar vivo! Y sí, la puta. Y sí, vale la pena estar vivo. Esto es el programa número 11, Soy tu padre. Bienvenidos a todos, bienvenido señor Gustavo Sala. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches a vos y a todos los que están escuchando del otro lado del receptor. Y a también Pablo Conde. Buenas noches, mi querido. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, señor Javier. ¿Cómo andan ustedes? Muy lindo. ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno. ¿Por qué esa voz de drogadicto? Cada programa, los últimos programas como que se convierte en otra persona. Está escuchando mucho a Pergolini. ¿Qué te está sucediendo? Es eso. ¿Sí? Mucho... ¿Le seguís la carrera? Sí, le sigo la carrera a Pergolini. ¿A Mario? A Marito. Super Mario Bros. Pergolini. Sí, seguimos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos festejando los 103 años de... la década de ganada? A mí me gustaría que siga el recital de Café Tacuba que vi anoche, que lamento, fue un poco breve. Está bien, en un contexto de festival masivo no iban a tocar una hora y media. Que yo ya te expliqué, vos querías ver un recital, no era un recital, bueno, era ir ahí a batir las palmas, está y bien, usar la escarapela. Uno sabe que no van a tocar 20 canciones en un recital que tiene que ver justamente en una participación en un evento Boco masivo. Vaginal. Igualmente fue, para mí, por lo menos, más que disfrutable. ¡Epa! O sea, no fue solo disfrutable, fue más que disfrutable. Más que disfrutable, fue hasta emocionante y conmovedor. Lamento eso, conmovedor, sí. Pará, ¿conmovedor fue el evento en general o el show de Café Tacuba? Café Tacuba puntual. No, si me decías el evento te podía llegar a entender. No, el evento realmente estuve muy poco porque arrancó desde muy temprano en Plaza de Mayo, a las aproximadamente 4 de la tarde. Sí. La verdad que llegamos solamente para, básicamente, el término del show de Paralamas 2, suceso. Ah, cierto, que tocaron los Paralamas. Y el comienzo, luego de unas participaciones de gente colgada... Buco vaginales. De gente colgada y agarrándose de los huevos, de la bomba de tiempo, la bomba multifacética. No, fue fuerza bruta. La fuerza del tiempo, la bomba bruta o algo por el estilo. Y luego el show esperado de Café Tacuba. Lamento no haber visto al gran Silvio Rodríguez. Ajá. ¿Qué? ¿No vino? ¿Cómo que no vino? Sí, ¿vino? Participó de este festejo tocando, no sé si a eso de las 6 de la tarde, lamentablemente no pude verlo, me hubiera gustado más que mucho. Fue raro la participación, casi Buco fue vaginal. Medio consecutiva. Está obsesionado, Pablo. Hace mucho que no tenés... Sí, hace mucho que no tiene una alegría de ningún tipo. Buco vaginal. Esta cosa de Fito Páez y Andy Chango, casi consecutivo, fue raro. Mira, no sabía. Yo sabía que Andy Chango era uno de los que abría la velada o la tanda de espectáculos. Se abría de velada. Se abría de gambas, pero bueno, Fito Páez necesariamente... En cualquier show del gobierno, aparentemente, si no está Fito Páez, no se podría hacer. Sí. ¿Decís que es así? Yo tengo una sola pregunta. No lo sé. ¿Qué pasa después de tanta fuerza bruta? Tamaño sorete, ¿no? Nada más. ¿Por qué pasa con el glamour de hoy, Pablo? Hemos hablado... Aparte, tiró la pregunta y te dio la respuesta. Estuviste leyendo mucho a Jorge Corona. Sí, o el diario Las horas completas de Beto César. Sí, sí. Es un problema, qué sé yo. Me duele la cabeza. Pasa la diagonal. Bueno, sí. Contanos un poco qué impresión te llevaste, no del show, sino de todo el evento en sí. Bueno, esto sucedió ayer. Perdón, fue como nuestro movidero. Perdón, para los que no saben, porque tenemos mucha gente que no nos escucha en el país, mucha gente que nos escucha, gente que habla otros idiomas. Mucha gente en Dinamarca, hay 6.000 oyentes solamente en Dinamarca. En Dinamarca, por ejemplo, no hablan, no entienden nada de lo que estamos diciendo, porque no entienden el idioma, pero además no entienden de qué se trata el evento del que fuiste. Pero porque contá desde el comienzo. No, desde el comienzo no, porque te acabo de decir que solamente llegué para prácticamente. No, contá desde el comienzo cuál era el contexto. Bueno, el contexto, supongo que el festejo del 25 de mayo, ¿no? Eso creo que lo sabemos todos, sí. ¿No? El acontecimiento del hundimiento del Titanic, cuando chocó y Leonardo DiCaprio rescató a Kate Winslet abrazándola y dando una gran película de nuestro amigo Steven Spielberg. No. 10 años atrás. Bueno, casi tirando James Cameron. Se mezcló un poco la cosa. La dirigió Steven Spielberg y por una cuestión contractual le hizo la gamba que la porque no tenía factura y le prestó el contributo Cameron. Pero bueno, ¿qué quieres que te cuente? La verdad que la emoción de ver a Café Tacuba, una banda que me parece una de las mejores del mundo, te diría. Uy, joder. Del mundo. Y no me estoy quedando corto, maltés. Te estás quedando exagerado, maltés. Pero una bueno. Una banda que para mí representa al mismo tiempo. Mirá lo que te voy a decir, ¿eh? Sí. Atención a Alfredo Rosso, atención Bipolar Nude. Representa al mismo tiempo la raíz folclórica y la vanguardia. Ajá. ¿De quién? Lo nuevo y lo viejo. ¿De lo qué? Lo clásico. El yin y el yang. Lo clásico y lo experimental. El pop y la tradición. Vanguardia y género. Sí, exacto. Al mismo tiempo eran manados por 4 integrantes más un baterista invitado, que para mí, aparte de ser compañeros de banda, son amigos y se aman permanentemente desde hace casi o más de 20 años. Más de 20 años. Ajá. Yo no entiendo ninguna canción de Café Tacuba. A mí me gustaba Ingrata. La tocaron ayer, mi querido. Patada en la bola. Yo te pido que tengas un poco de respeto. Un tipo que dirige revistas, que escribe sobre música, no puede decir de Café Tacuba que es una patada en las bolas. Dos patadas en la bola, una en cada bola. Un poco audaz y un poco. Una es Café y la otra es Tacuba. No, perdónenme, amigos. Me gustaría que los oyentes... Nunca vamos a llegar a un acuerdo, así que dejémoslo hablar, por eso, que está por eso, bien. No vamos bien. A discutir sobre algo está... que uno dice que es fanático y otro dice que es una poronga. Gustavo Sala está desnudando su corazón en este momento y está diciendo que prácticamente con la única persona del mismo sexo que tendría algún tipo de actividad genital es con los 4 integrantes más el batero. Está muy peludo el cantante de Café Tacuba. Ahora, me parece que el problema es que ustedes son tipos que se la dan de abiertos musicalmente, pero son muy conservadores, si no son autores folk norteamericanos, no les interesa el tema. La sola presencia de un charango ya les da miedo. No, nada que ver. No, yo superé mi terror al charango hace mucho. Yo desde que escuché al charango Spasiuk. El disco charango de, ¿cómo se llamaban esta? De Ilia Curiaque. No, charango, el de la chica esta negrita bonita. Nelly Furtado. Canta. No, pero Patricia no. Sosa. Venegas. Pero no, boludo. Mercy Gray. Mercy Pero Full no, Fate. Charango, el disco Charango. No hay ningún disco que se llame Charango, la lo historia está, de la música. Está sí. Charango toca Jaime Torres. Pará que ahora cuando que lo... Es un grosso, Jaime Torres. Jaime Torres que está hecho... Jaime Torres está hecho a partir de un armadillo. Ah, vos... Que tenía espinas, tenía un caparazón con espinas. Cuando se murió un armadillo llamado José Vélez, hicieron a Jaime Torres con el caparazón. Es piedra ese, boludo. Bueno, piedra, papel y tijera. Y de ahí salió Jaime Torres. Resumiendo, un gran show emocionante, como seguramente algunos que están escuchando. Morchiva, boludo. Morchiva tiene un disco que se llama Charango. Y banda de negro como te gusta la voz. Sí, cosa de negro. Seguramente del otro lado de nuestro receptor, de nuestra pantalla aquí en cicloperradio.com.ar, esté habiendo gente escuchando que fue ayer a Café Tacuba o Facuba. No, la gente no fue a ver, esto es lo que tenemos Café que decir. No fue a ver a Café Tacuba. Se fue a vivir esta situación del patriotismo, de la escarapela, de paso. O coincidentemente. Por ejemplo, ¿a vos te gusta? Casualmente, mirá, también de los 10 años, de la década ganada. Mirá lo que te digo. De este exitismo fenomenal que tiene el ser argentino actual. Para ver todo, un despliegue donde Poncho tocaba con Pablo Lescano. ¿Llegaste a ver a Poncho con Pablo Lescano? Colgados del cielo, del universo entero. Escuché la participación de Villa Diamante, este Bucó DJ original, que mezcla clásico del rock con bases electrónicas y cumbieras. Villa Diamante nos escucha, debe estar escuchándonos en este momento. Bueno, pero me pareció una gran puesta musical, ¿no? Más allá, me parece que ahora no es lo que sucede de moda el tango electrónico, sino la cumbia electrónica. Sí, igual ya es como una cosa. Bueno, pero... ¿Hace Café Tacuba? No, boludín, ah. Estoy diciendo que Villa Diamante entre banda y banda me echaba con sus mashups y sus mezclas de bases reggaetoneras y cumbia electrónica con apariciones de sampleo de Indio Solari y de otras canciones reconocidas, Fabulosos Cadillacs y demás. No sé cuál fue el motivo, pero cómo llegó Villa Diamante a animar a todo este tipo de gente, a toda esta cantidad de gente en este tipo de eventos, ya lo hizo en un evento del año pasado, pero me pone muy contento que sea él el responsable de hacer bailar a toda la gente. Lo digo sinceramente. Muy bien que haya llegado el muchacho este. Porque propone una cosa distinta. Si no, te tocan estos DJs que te meten hits y te meten, bueno, cualquier cosa en la bolsa. Y él le encontró la vuelta. Me gusta. Mira vos, qué grande. Sí, Villa. Yo la pasé muy bien. ¿Cómo se le dice a Villa Diamante? ¿Villa? ¿Diamante? ¿Cómo le decís? Yo le digo Diego. Bueno, pero no tenés que develar su nombre. Ahora, ¿es un hombre solo o es una villa realmente? ¿Son tipo Villa 31? ¿Son muchas personas o es una sola? ¿Y es diamante porque brilla mucho? ¿Porque será diamante en bruto? ¿Es analfabeto? No sé. Villa Diamante, esperamos que nos cuente. Hablando de diamante en bruto, pago párrafo aparte y bueno, punto y aparte para todo esto. Tenemos un diamante en bruto que es un regalo nosotros, preparado. La caja Soy Tu Padre. No era que íbamos a hablar después en el próximo bloque. Vos mismo lo dijiste. Ahora. Vamos con la música y después. No saquen los trapitos. Lo dijiste vos. No saquen los pitos al sol. Pero esto es un programa que se hace así, viste. Al tuntún. Al tuntún. Está muy bien, está al muy bien. Tontón. Que patatín, que patatán. Tenemos una cajota, la cajota feliz. Sonó pajota, la pero cajota bueno. De tu hermana. Sí, que tenemos para regalar. Hay un concurso que va a explicar mucho mejor el señor Pablo Conde. Bueno, nosotros tenemos en nuestro simpático programa una apertura que ha sido conformada por una base musical de un artista que no develaremos. Y sobre eso se agregaron unos snippets, pits. Pedacitos, cositas, dialoguitos, silbiditos, boludecitas de distintas películas o series de televisión. Hay más películas que series de televisión. Y todo eso se adjuntó a esta apertura. La idea es que ustedes escuchen la apertura y digan esto pertenece a tal película, esto a tal otra y qué sé yo. Ya tenemos gente que ha mandado y que ha mandado bastante. Son 18 fragmentos. Tenemos gente que ha mandado mucho ya. No voy a contar para no desalentar. Debo a los que decir, andan medio rezagados. Sí. Pero ya tenemos gente que ha acertado muchas. Debo decir que me sorprendió. Sobre todo porque yo mismo no puedo acertar más de 4 o 5. Entonces, que la gente haya acertado ¿cuántos? ¿Unas 10, 12? No puedo decir, 15. no quiero desalentar, pero sí. Digamos, muchos superaron el promedio, ¿eh? Muchos superaron las 10. Bueno, el que más acierte de todas estas referencias que aparecen en esta apertura de Soy Tu Padre, que acabamos de poner al inicio del programa y que también se puede escuchar porque los programas están alojados en nuestro Tumblr o Tumblr, que es soytupadreradio.tumblr.com. Ahí se puede escuchar el programa del domingo pasado, donde aparece esta apertura, la escuchan todas las veces que quieran. Está también sola. La querés escuchar, está la apertura sola. Están todos los programas que hicimos hasta ahora. Sí. Y está también la apertura para el que esté más ansioso y quiera escucharla una y otra vez. Digo, la cajota contiene libros, revistas, discos, películas y golosinas y una cantidad de estupideces notables y llamativas de las que no revelaremos ahora porque no la completamos, pero está todo el tiempo se suman cosas, así que va a ser un lindo premio y con escribir a soyturradio@gmail.com, que es el mail oficial del programa, y enumerar la cantidad de referencias que uno pueda encontrar en esa apertura, y el que enumere más ganará esa fantástica cajota. La caja feliz de Soy Tu Padre. Nosotros no podemos participar porque somos integrantes del programa, ¿no? Se invalida. Si, por ejemplo, yo mando un mail con las que me parecen correctas, no vale. No, la tuya no, y la de algunos amigos no, porque ya me estuvieron diciendo que no podía participar Víctor, por ejemplo. La de nuestros hijos no, porque ya mis nenas Yamila y Maribel no pueden participar. Maribel sí, porque tiene buenas gomas. Bueno, ya tiene 4 añitos, Pablo, te pido por favor. Hablemos. Dijimos, ¿y qué futuro, mi Dios? Hablemos de. Dijimos que de tu pedofilia la dejemos de lado. Bueno, tenés razón, perdón. Entonces ella tampoco puede participar. Joaquincito, mi nene de un año, se me vino a quejar que le andabas tocando los huevitos. que decía que era el huevo Kinder, a veces tenía sorpresa. Es una tentación. Vos no tenés que dejarlos que corran desnudito por la casa. Bueno, sé que mi hijo está fuerte, que yo si no soy el padre me acercaría de otra manera. Pero tampoco es para que te abuses de mi hijo y lo quieras enfiestar con tu Rottweiler. Me quiero ir. Esa rubia cabellera es tentadora. Me quiero ir. Me quiero ir. ¿Me puedo ir? Por favor. Andate. Pasámonos todo. Antes de que te vayas, sí. ¿Leemos unos mensajes que hay? Ya. Ya hay mensajes. Sí, porque sí, después van a quedar atrás y después dicen... pero estos mensajes no tienen nada que ver. Mensaje precoz. Claro, no, mensajes. No dijimos ni las vías de comunicación y ya está leyendo los mensajes. Exactamente. Eyaculan los mensajes, Pablo. Dios mío. Esto viene de cicloperradio.com.ar, que es donde están escuchando el programa en vivo en este momento, de la mensajería instantánea de Cíclope Radio. Leonardo DiCaprio dice, vamos, soy tu padre. Gracias, Leo. El dinamarqués dice, hola, acá se escucha mucho su programa. Café Tacuba también se escucha mucho. Y también vemos a los cinco grandes del humor. ¿Dinamarqués o mogólico? O ambas cosas. No se sabe, el dinamarqués mogólico. Dinamagolco. Y también está... Hijo de puta. ¿Quién escribe estos nombres, boludo? Sandro y Ferarorae, que dice, estaba re drogada el cantante de Café Tacuba. No paraba de decir cosas cursis. No, porque yo voy a rescatar. Para, vamos con la música. Bueno. En otro momento. Déjalo que rescate. No, digo que. Rescatar. Lo que nuestro amigo Fera Furfala dice, sí. Cursi, para mí es una situación amorosa de integración. Es evidente que siempre Rubén Albarrán habla del amor, de la integración, de los árboles, de la vida, del sexo, del trabajo, cosa que me parece adorable, más aún en una situación donde había gente muy diferente de diferentes provincias del país y demás. Así que nada de cursi y mucha locura hermosa. ¿Te coges? Soy Tacuba. ¿Por qué me coges? ¿Soy tu Tacuba? Vamos a la música. Dale. Vamos a Guided by Voices, que sacó un disco nuevo que se llama English Little League. Estos muchachos no paran de sacar discos. Lo particular que tiene este disco es que para mí las mejores canciones no son las de Robert Pollard, que es su cantautor histórico, sino la de Tobin Sprout, que es otro muchacho que hizo en este caso una canción que se llama Island. Y escúchenla. Action scene. Y sí, lo que se va es Pixies, por si no se enteraron, haciendo Motorway to Roswell. Chau. Soy tu padre. No lo escuches mientras te estás afeitando, porque podrías cortarte la cara y perder el trabajo. Y madre, que te pegue cuando llegas, porque es tarde y no trajiste Clarín, que trae las novedades, el chiste de altura y toda la mierda que a vos te gusta. ¡Soy tu padre, soy! Y estamos de vuelta en Soy tu Padre, programa número 11. Nos quedamos hasta la 1 en Cíclope Radio y todas esas formalidades que tanto nos gusta decir, como también las vías de comunicación, que el señor Pablo Conde, que está rompiendo las pelotas con el micrófono y haciendo unos ruidos insoportables, les va a decir a continuación. Señores y señores, la forma de comunicarse con nosotros es por la mensajería instantánea de Cíclope Radio. Pone su nick, pone su mensaje y nosotros lo leemos. También puede poner su mensaje en nuestro Gmail. La casilla es soyturadio@gmail.com. También, finalmente, pueden utilizar el medio conocido como Twitter, donde nuestro nombre es @somostupadre. Algunos de esos mensajes han llegado a nuestra base de operaciones. Estoy viendo a ver hasta cuándo aguanta con eso. Uno de ellos ha sido el de Twistar de culto, o Aires y Benson. ¿Tenés algo metido en el culo, Pablo? Sí. Efectivamente, ha sido introducido un brazo entero. Twistai de culto dice que extraordinario y pide que comentemos un cómic del cual seguramente hablaremos más tarde. También tenemos a Marcelo Alderete, al de Marce, que dice: todos los ganadores de la Palma de Oro en Cannes 2013 se juntan en unas horas para escuchar Somos tu Padre. Por acá, Cíclope Radio. Se juntan en el abasto con cumbio. Juliano Lorca dice: soy tu padre versus el programa de Fantino. Esa batalla entre el bien y el mal de cada domingo. Esperamos ser el bien. El lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza. Marcelo Avigliano también nos dice: me sumo, chabones, a esta locura radial. Éxitos, G. Finalmente, en Twitter, el señor Francisco se pregunta cómo es posible que Breccia no haya ilustrado un cómic sobre René Lavand. Bueno, hay tantas cosas que uno se puede preguntar. Sí. Y tenemos también en la mensajería instantánea de cicloperradio.com un mensaje para Gustavo. Que, buenas tardes. Yanilo y Maribel dicen: papi, papi, dejaste la llave de casa encendida. Bueno, pero mis nenas sabrán apagar y si no fallecerán y las reemplazaré por otras. Faritio Gayol dice: vamos los Pixies, caramba. Menos Fefe Macumba y más Black Francis. Fefe Macumba, que es uno de los brujos. Sí. Porque eran todos Macumba, Rey Macumba, Mental Macumba. Y la Frolerilepira Gómez dice: Pablo, estamos preocupados por vos. Deja el arroz, te está haciendo mal. Eso es la mensajería en Soy tu Padre. Bueno, adelante, estudios. Damos paso al siguiente paso de comedia. Va a quedar redundancia. Y vamos a presentar al señor Nautilus Chilaver, que hace un par de semanas que no está con nosotros. Bueno, vamos a aplaudir. Me pegué con el micrófono. ¿Cómo le va, Nautilus? Muy bien, contento. Para que A mí me cuesta acostumbrarme. Usted lo voy a presentar para aquel que no lo conoce. ¿Qué le pasa? Es ese. No, está bien. Un poco raro. Sí, un gran grosso del espectáculo local e internacional. Trae no, todas no las solo, noticias. No solo por su tamaño. No. Grosso en serio. Grosso, ¿no? En todo sentido. Y nos trae, bueno, las buenas nuevas. Los dimes y diretes. Sí. Vamos a resolver algunas noticias del mundo del espectáculo. ¿Cómo me gustan las noticias del mundo del espectáculo, señor? Ustedes saben que, por ejemplo, vuelve chiquititas. Vuelve chiquititas. Vuelve primero a destinar al público adulto, ¿eh? No más para niños, sino de al público adulto. Ajá. El público adulto. Bueno, sí. Mira, el termo, por ejemplo, es una pintura fanática del lesbianismo. Lesbianismo. Y va a la contra todas las internas. No, a ti. Con todas las. Cuatro años para el primero, se va a hacer bueno, meterle guarda bajo vino, se va a guardar todo con el clítoris. Sí. Dijo algo de. No lo entendí bien. Dijo. No solamente dirigida por Cristóbal Rivera, entre las fechas perdidas, miércoles 13 de junio, todos los días a las 16 de la tarde. 16 de la tarde. Para competir con Marley y va a estar por esa reina y recibiendo de Chicolos. ¿Gino Reni dijo? No, no le entendí. ¿Eh? También se empezó a filmar en materia de cine. Sí, la película Transformer es un gran embarazo. En materia de cine me vuelve. Pero Transformer habló la semana pasada. Transformer es un gran embarazo. Vamos a evitar que el pueblo está teniendo contra los famosos robots. Ahora, le hago un puntito acá. ¿Sabía que Nancy Anka se casó hace muy poco? Se ve que se casó con Gino Reni. ¿Con Gino Reni? En secreto, pero con una careta para que no reconozca. ¿Pero estás seguro? Mire, que yo creo que es un... No. En este caso, como le Juan Carlos Campanella, va a estar trabajando en el secreto de la película, ¿eh? ¿Eh? Campanella va a ser el director de esta película, ¿eh? ¿Se te filma estrena? Campanella está filmando todo. Transformers vs. Grande Pa, dijo. Tiene filma estrena para el 17 de julio del 2023. Bueno, se va a tomar un tiempito. Entrar, por amor de cosas, Moria Kazan o volver al cine. Vuelve al cine Moria Kazan, sí. Vuelve a ver Transformers 2. ¿Cómo Transformers 2? Si se está filmando la 4 que la está haciendo Campanella con Arturo Puig. ¿Cómo fue? Hace 2 años. ¿Y la 2 ya se hizo? No, se hizo hace 2 años. ¿Y se estrena recién ahora? No, hace 2 años. Hace 2 años para ver al cine. ¿Y la novedad dónde está? No hay ninguna novedad. Ah, es noticia vieja. Sí. Esto. ¿Pero qué está leyendo? ¿Usted el trajo noticias viejas? Sí, efectivamente, a ver si la noticia vieja que me da la otra vez. Fue a hablar al Hoyt Bastor, el Vilas. ¿Cómo? ¿Se qué? Al Hoyt Vilas Bastor. ¿Eh? Que Hoyt Vilas y la Bastor. Al Hoyt Vilas Bastor. ¿Y pues, Arjona qué? No, el Hoyt Bastor de Vilas. Si usted se tienta, Sergio Vilas. Nautilus, si usted se tienta. Rubén Vilas, ¿qué dijo? No tapa el agua, ¿eh? Y junto le tocó al lado de mi casa mejor. ¿De qué? De David Hasselhoff. David Hasselhoff que me estaba al lado. Ah, vio que estuvo. Venía a firmar una comisión para Macri con el Benítez. No, pero no era para Macri el comisión. Sí, Macri le fue la misma. A Macri le cuenta la patrulla. ¿A David Hasselhoff? A Macri, mi parlante con la patrulla con Macri. A mí se Macri ya tuvo los capítulos grandes, ¿verdad? Y pedíamos una cena comisiva con David Hasselhoff. Mira. Fue en el hotel. El Hotel Farinha. No fue, Farinha. Farinha. Y tocó el celular, y tocó el tapete, y tocó la habitación. Tocó la Daft Punk. ¿Todos acá? Sí, el padre del Nito Mestre, Elton John y Daft Punk. Tocaron porque los pedíamos. Pero preferiría que me llamaba con el video. Eso de fondo mientras sucedía la relación. Y también tocó el Villa Diamante. ¿Cómo, cómo? Villa Diamante, no contra Ben. Villa Diamante. Villa Diamante, no contra Ben. Claro, están todas. Tocó también Villa Diamante, ¿eh? Me clava mucho electrónica con la electrónica. ¿A quién le gusta la electrónica? ¿A Hasselhoff o a Macri? A Macri. A Macri. Ah. Ahora, ¿sabes dónde está Macri? ¿Cómo, cómo? ¿Sabes dónde está Macri? ¿Dónde está? ¿Qué crees, Phil? ¿Con Chris? En Creamfields, claro. Bueno, ¿sabe que esto que dice es interesante? Porque estuvo tuiteando la Reta, que está escuchando, bueno, música moderna, ¿no? está pidiendo recomendaciones y recomendaron discos de Pink Floyd, está en esa, entonces como... Música moderna, recomendaron Pink Floyd. Claro, bueno, pero justamente eso es lo gracioso. Entonces, tipo, quiero estar en la pomada. Sí, bueno, ahí está el chiste. Hay uno, Jethro Tull. Claro, y entonces Macri está por un lado escuchando a Creamfield bailando con música electrónica y Villa Diamante, y la Reta escuchando Floyd. ¿Qué copina? Primero cambio de Bambas and the Papas. ¿Cómo? Bambas and the Papas. De Bambas and the Papas. ¿Quién escucha? Eso es muy bueno. No, bueno, le recomiendo. Me gusta a Maritza Valle, que le puede gustar. Bambas and the Papas. Maritza Valle le puede gustar. A Mauricio Macri. A Mauricio Macri. Así que bueno, eso es todo y lo dejo en otro momento. ¿Ya se va? Bueno, la semana que viene pedimos traigan noticias de la semana que viene o a lo sumo de esta. Nos está vendiendo un poco de pescado podrido, en el Carrefour de pescado podrido. En Carrefour de pescado. Yo fui a comprar un lenguado, me vendieron un lenguado podrido, yo no opinas. Es una denuncia. Fui a hacer una denuncia a Carrefour. ¿Y qué le dijeron? Me dieron un pescado podrido hasta el 2020. Pero ¿y qué le dijeron cuando se quejó? Pues tenían razón. ¿Y le devolvieron el dinero? ¿Le dieron otro pescado? No, pero me dieron por todo el 2020 un lenguado por día. Ah, un viaje de 20.000 leguas. ¿Cómo? Un pescado por día. ¿Un pescado por día? Hasta el 2020. ¿Hasta qué año? Al 2020. ¿2020? Tiene 7 años de pescado. Sí, ya no voy a ver la hora de comer otra cosa. Me estoy comiendo, después no sé ahora, todo me voy a pescar. Y bueno, pues tiene... Un día me fue con delfín, otro día como lenguado, otro día como tararina, otro día como pingüino. El delfín no se come. El delfín se come. ¿Cómo se va a comer? Sobre todo los testículos de delfín. Dicen que en vez de las latas de atún viene delfín, ¿es verdad? ¿Sabe eso? El delfín lo mejor de tiburón. Están los superagentes enlatados. Los superagentes de tiburón, pero como se va. Y hace un ratito dijo tararira, ¿era un chiste eso? No, tararira es una... quedar muy rico. Sí, sí. Tiene un pelo muy grande que se lo hace y se lo lleva en la boca. ¿Y qué pasa con eso? Te comes el suelo de la nariz, el suelo de la cola y te se vuelve la boca. No, Nautilus. A buen muerto, usted, tiene la pica gigante. Nautilus, no, usted se estaba yendo. Recuerdo que se estaba yendo. Le agradecemos. Anunciamos. Anúncieme la canción. Sí, por favor, viene, porque por favor. Esto es algo que quiero que presten atención todos. Te pago todo. Todos y todas. Sí, contame. Lo que va a sonar a continuación se llama Future Bible Heroes. Es una de las tantas bandas de Stephen Merritt, más conocido como el señor de The Magnetic Fields. No, de Los Anillos, pero casi. Y lo que va a sonar es el tema que se llama Living, Loving, Party Going. Party Going es el nombre del nuevo disco de The Future Bible Heroes, que suena así, sasa. Thank you. Your Life, Your Call, Junip, la banda de Ego, sí, Ego, Sales. ¿Quién? Te tengo que decir algo, aunque te cueste creerlo, y pareja que tenga tu misma edad, soy tu padre. ¿En serio? Repetimos las vías de comunicación para que la gente llame y diga todas las tonterías que quiera. Cicloperradio.com.ar, donde podés hacer unos breves mensajitos como la gente que los estuvo dejando, que después los leemos. O también podés mandar tu mail a soyturradio@gmail.com. O podés tuitearnos en @somostupadre. Mensajito tiene que ser breve, o por ejemplo, ¿cuánta es la extensión que permite la casilla que la página de Ciclo Hiperradio tiene predispuesta para eso? No la tengo estudiado, pero varias palabras. Si yo empiezo, por ejemplo, a copiarnos de Trilogía Nueva York, de Paul Auster, y lo Inténtalo. Quiero tipear completo, ¿vos decís que la página de Ciclo Hiperradio me lo permite? Es muy probable que no, y es muy probable que te putee el que esté abajo, porque no vamos a leer nunca más su mensaje, pero bueno. O sea, me estás en su Vos sabés lo que haces. Vos sabés lo que haces. Sos adulto, o el propio Paul Auster me hace un juicio como los de Metallica Napster por andar divulgando su material sin copyright. Es probable, sobre todo porque Paul Auster tiene contactos en Argentina. ¿Qué tiene también? Hace vinos, porque todos los famosos ahora se dedican al negocio de los vinos en Argentina. No. Tiene contacto, yo no puedo hablar más, no puedo decir más de lo que acabo de decir. ¿Tiene alguna novia argentina como Iggy Pop, como decir, todos? No, ¿cómo va a tener novia argentina? No, si es un hombre casado. ¿Salió con Soso Pecoraro, puede ser? Dicen las malas lenguas. Le entró, parece que. ¿Le tocó la cola en un ascensor? Parece que sí. Bueno. Locos lindos, vamos a hablar de otra cuestión. Les voy a mostrar unos fragmentitos de canciones chiquititos y después vamos a ver qué tienen en común, a ver si saben, seguramente saben. Y ya sabemos de qué hablamos, pero bueno. Este es uno. Melodía desencadenada, este Everly Brothers, ¿no? No, Right House Brothers. Right House Brothers, no Everly. Bueno, los Right House Brothers. Todos nos acordamos de, ¿no? De la película. De la película. La sombra del amor, es imposible. Sí, sí. Le saco esto y le pongo esto. A ver, no. ¡Jo! Este deja que suene porque. No, poquito. Un poquito. De más. ¿Quién canta? Perdone mi ignorancia. Las Ronettes. Las Ronettes. Esto es un tema que sonó en la película Tabú, que todavía creo que está en cartel. Be My Baby. Temazo. Le saco este. No, deja el corito por lo menos. Escucha, además, escuchemos cómo suena esto. Claro, muy bien. Vamos todos arriba. So won't you please be my pretty baby. Me my. Se comenta que eran negras. Be my baby now. Eran negras. Este no era negro, pero era otro que se comenta. ¿Qué guitarra? Ah, la mierda. Ah, ¡aleluya! Mirá que villa, otra que Villa Diamante. Este es uno de los Beatles, ¿no? Sí. El que no era ni George, ni Paul, ni Harrison, ni George. Dance with your cock out. Vamos a dejar esto de fondo. Quien está atrás de todas estas perillas es el señor Phil Spector. Es el que produjo todas estas canciones y muchísimas más. Ahora vamos a contar un poco a cuento de qué viene todo esto. Vi una película esta semana. Una película que se llama simplemente Phil Spector, que está dirigida por David Mamet, que es un grosso. Un gran director, o por lo menos lo era. Ahora es solamente un director, digamos. Dramaturgo guionista, sí, y director. Es verdad. Hizo esta película que se llama Phil Spector, que es lo que se dice un telefilm, porque es una película exclusivamente para televisión, para la cadena HBO, que se dio hace poco. ¿Está muy fuerte? Ahí está. Está muy bien. Pendejésima. Ahí estamos. Ahí va. La película cuenta no la vida de Phil Spector, sino lo que fueron sus últimos días en libertad, porque el tipo fue condenado en el año 2003 por un supuesto asesinato de una mujer, que una loquita que se levantó por ahí una noche que andaba de parranda por Los Ángeles, donde él tiene su mansión, o tenía su mansión, pasó algo que pocos saben, o nadie sabe, salvo el propio Phil Spector, que la mujer terminó con un tiro en la boca, básicamente, y las pruebas que terminaron por culpar a Phil Spector y por la que se lo condenó a 19 años de cárcel fue porque aparecieron las huellas digitales en el arma. Esto es todo de lo que se agarraron los jueces que condenaron a Phil Spector para condenarlo, bueno, a la prisión que todavía continúa y que recién podría salir, no sé, en 5, 8 años más. ¿8? Sí, bueno, fueron 19 años, pero siempre puede tener una libertad condicional, no sé, varios años antes. Por buen comportamiento. Algo así. Lo que plantea la película es algo muy interesante porque aparece como un cartel diciendo que no es lo que pasó, sino ni siquiera está basado en hechos reales. Por supuesto que es como abrir el paraguas, porque lo que se dijo a partir de esta película es que se habían ido un poco al carajo David Mamet y los suyos, porque empezaron a echar manto de dudas sobre todo. Y a mí me hizo acordar un poco a todo lo que se dijo, y sobre todo a la película de Oliver Stone con JFK, que tira como un montón de pruebas diciendo, no, pero este tipo no lo mató Lee Harvey Oswald, acá hubo una conspiración detrás. Bueno, acá lo que cuenta la película esta, Phil Spector, es que la tipa se podía haber suicidado tranquilamente y que no hay ninguna prueba fehaciente ni contundente que lo pueda condenar a Phil Spector. O sea, en todo caso es una película a favor de Phil Spector. Claro, o que te plantea un montón de dudas, y lo que dice, y es algo que se dijo en su momento, en el 2003, cuando fue condenado, que lo terminaron condenando, bueno, primero por un montón de cuestiones de su personalidad y de las cuales que se conocían, pero que se fueron aumentando a partir de todo esto. El tipo era un violento, una especie de maltratador, sí, un extravagante total. Era un tipo que ya de movida, Phil Spector sigue siendo un tipo que tiene una cuestión física. Uno lo ve y ya, claro, su cabello habla de una persona distinta. Es, sí, como si el personaje de Eraserhead existiese, ¿no? Claro. Tiene un pelo así, parecido al protagonista de Eraserhead, Jack Nance, en la historia real, pero que tiene ese pelo hacia arriba, todo lleno de rulos, una cosa media rara. O sea, es un tipo claramente, en apariencia, un tipo desequilibrado. Es un tipo distinto, que es lo que hace que también, sin lugar a dudas, sea el gran talento musical que el tipo fue, un tipo que no solo descubrió y apoyó un montón de artistas, sino que creó toda una forma de entender el sonido y de grabarlo y reproducirlo y etcétera, etcétera. Sí. No solo en, que quizás eso es lo mejor del tipo, no solo en una cuestión de calidad de sonido, sino también de técnica. De hecho, ¿no? Podemos dejar para después retomar la película, que era como un poco la excusa también, y la actualidad a lo que nos trae Phil Spector, pero hablar un poco de lo que cuenta Pablo, que me parece que es más interesante sobre todo que la película, que es, bueno, ¿quién era Phil Spector y por qué era tan famoso? Porque aparte es un músico y compositor, el tipo se hizo muy famoso por ser, justamente como decía Pablo, un productor, y por generar un tipo de sonido que no existía hasta ese momento, y con solo 20 y pocos años, 22, 23, empezó a producir un montón de bandas de principios de los 60, típicas bandas de chicas que eran intérpretes, más que nada. Mira, de hecho te voy a poner ya una banda de chica de cortina. También suenan las Ronettes como sonaban antes con otra canción. Produjo a The Ronettes, The Crystals, un montón de ese tipo de bandas, de Sisters, no sé cuánto. Digo, hay un montón de bandas que, inclusive, que eran One Hit Wonders, de Paris Sisters. Tiene un par de temazos. Y lo que hacía el tipo es generar una manera de grabar que hasta ese momento era inédita y por la cual fue famoso, que se llamó la famosa pared de sonido o Wall of Sound, que tenía como particularidad la manera de grabar. En ese, bueno, estamos hablando de que en un momento donde la técnica era muy rudimentaria, digamos. Entonces producía una manera de grabar en ambientes grandes con muchas reverberaciones, como todas cámaras de ecos naturales, hechas, disparadas a partir del ambiente y no de ninguna cámara extraña ni ningún dispositivo electrónico, sino simplemente en los lugares donde grababa. Y también lo que el tipo hacía y pedía y exigía, dado a su personalidad, era que cada parte, cada instrumentación o cada parte del instrumento sea tocada un montón de veces y por muchos instrumentos a la vez, para generar como una especie de pared intensa de instrumentos uno encima de otro. Entonces, en vez de que sonara una batería, sonaban 10, en vez de sonar una guitarra, sonaban 15, y en vez de sonar una trompeta, sonaban 25. Y todo a la vez hacía que sea la famosa pared de sonido, que era una cosa pesada, densa y muy, muy poderosa. Y eso, sumado a la reverberación de los lugares donde grababa, hacían como una cosa muy, muy intensa y que se llevaba todo puesto. Y las canciones que van desde fines de los 50 a fines de los 60 tienen esa particularidad. Inclusive las que grabó con Ike y Tina Turner, Tina Turner y su pareja, maltratadora también, que iban más para el lado más soulero, más música negra, pero no tan popero, digo, pero también tenían esta particularidad. De hecho, hay una caja que se llama Back to Mono, que está buenísima, que tiene 3 o 4 discos que compilan un montón de simples. Por esa época, más que nada, se editaban simples más que discos completos. Y vendían muchísimo, y que dan cuenta de esta manera de grabar que tenía Phil Spector. Si quieren, para mostrarles un poco esto, vamos a escuchar ahora una de las canciones, de las principales que produjo y de, más famosa. De las primeras grabaciones. En la película esta de David Mamet, que actúa Al Pacino, eso no lo dije, que hace como un Spector, que uno cuando lo ve dice, bueno, es el típico Pacino exaltado, desorbitado. Llama la atención que Al Pacino trabaja en una película pensada solo para la televisión. Es raro, sí, pero bueno. No, hay como una moda muy rara en los últimos años, como HBO pasó a ser un canal de avanzada en un montón de cosas. Los tipos desde hace tiempo vienen produciendo telefilms que tienen el nivel de producción casi de una película, al cual están accediendo varios actores conocidos, varios actores de renombre, carrera y qué sé yo. Estos tipos terminan, y de hecho ya les digo que es muy probable y... juguemos apuestas, pero lo más probable es que Pacino se gane el Emmy. ¿Vos decís? Sí, porque estas producciones para televisión son las que están nominadas para los premios Emmy. Y seguro que Pacino se lleva el Emmy a la mejor actuación por hacer de el pelilargo Phil Spector. Bueno, Pacino en la piel de Phil Spector. Al Pacino. Sí. No a Milcar Pacino, ese no es otro amigo, sí, que ya hablaremos en algún otro momento. Pacino en un momento en la película, el personaje, dice algo muy interesante y que yo había leído una vez en algún lugar. Pues hay que decir esto también, ¿no? Se habla muy poco de música en esta película, sobre todo con el caso del supuesto asesinato de esta mujer. Pero los momentos en que se habla de música está muy bien. Él dice todo el tiempo que es un genio, que él inventó la música, en realidad que él inventó el negocio de la música, y da como dato una anécdota que... tiene que ver con esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama You've Lost That Loving Feeling, de los Right Hook Brothers, los tipos que hacían también la canción de la película Ghost, Unchained Melody, que escuchamos antes, y agarra ese disco, lo pone y dice, mira, le dice a la abogada, esta es la mejor canción que se escribió alguna vez en toda la historia de la música, quizás exagerando, quizás no, a mí me parece una obra maestra de la canción. Y contando que, ¿por qué él dice que inventó el negocio de la música? En la época en que se editaban simples, producidos por él y producidos por todo el mundo, los simples rotaban en la radio y no podía durar más de 3 minutos. O sea, no, en la radio no se permitía poner una canción larga como simple, no existía. Esta canción dura poco más de 4 minutos, 4 minutos 10, 4 minutos 20, y él decía que esta canción tiene que sonar, esta canción va a ser un hit, es lo mejor que escribí junto con otra gente en mi vida. Y lo que hizo fue... por supuesto no mezclarla de vuelta ni acortarla, sino que falseó la duración en las tapas de los discos, puso que duraba 2 minutos 48, y así la empezaron a pasar y duraba 4 minutos y pico igual, pero como era buena, como seguía, la dejaban. Y terminó siendo un hit, pero la ponían porque él en la contratapa puso que duraba 2.48, y ese dato lo tira así como al pasar en la película, diciendo que entre otras cosas es una de las cosas que hizo para inventar el negocio de la música. Mentir, claro, sí, falsear, mentir, pasar por arriba a todo el mundo. Un poco hablaremos de eso en un ratito, pero les muestro esa canción, que si bien la pueden escuchar en cualquier lado, la deben pasar seguido en cualquier radio, pero ponela, de verdad es, vamos con los Teddy Bears. No son los Teddy Bears. Vamos, ¿qué es, vamos a escuchar? Pero no ibas a poner los Teddy Bears. You Lost That Loving Feeling. Ah, después. Pero la puta madre. There's no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You lost that loving feeling. Oh, that loving feeling. You lost that loving feeling. Now it's gone, gone, gone. Oh, oh, oh. Now there's no just feel like crying. Cause baby, something beautiful. I'd get down on my knees for you. Y el que está cantando es el Maraca de McCartney, que a pesar de Maraca lo queremos mucho. ¡Maraca de McCartney! Sí, haciendo The Long and Winding Road, disco que, tema que está en el disco Let It Be. Y lo ponemos porque este disco fue como un disparador también para lo que fue bueno, la realidad de los Beatles y la realidad de Phil Spector en ese momento. Recién pasamos un montón de canciones de Cortina y terminamos poniendo un tema de Right House Brother, que, digamos, como que representan toda su producción del fin de los 58 a fines de los 60, que más o menos hizo lo mismo, ¿no? Un montón de producciones para simples de bandas, de intérpretes. Pero el tipo dio un paso más cuando Lennon, que se había hecho bastante amigote suyo, lo llamó para producir Let It Be, el supuesto último disco de los Beatles, aunque después esto quedaría en la nada con las grabaciones guardadas, cajoneadas porque nadie le habían gustado, y después los Beatles hicieron Abbey Road, un disco más de acuerdo a los gustos de Paul McCartney. Y cuando se separaron salió finalmente el disco Let It Be con la producción de Phil Spector, que McCartney odió y que a Lennon le encantó. Tal es así que la relación Lennon-Spector duró mucho tiempo más. Spector produjo los dos primeros discos de Lennon, después un par en el medio más, Rock and Roll, un disco con covers y demás. Y después, inclusive ya muerto Lennon, trabajó con Yoko Ono para relanzar algunas grabaciones viejas y demás. O sea, la relación Lennon-Spector siempre funcionó bastante bien. Hay imágenes de esos en películas y demás, pero McCartney se llevó a las patadas con Spector. De hecho, la edición de Let It Be Naked, o sea, desnudo, sin arreglos de Spector, se dio a conocer hace bastante, casi 10 años. Y es un disco Let It Be sin los arreglos de Spector. Entre ellos, los más notorios son los arreglos de cuerdas y de coros que tiene esta canción, que es una balada de McCartney que parece estar arruinada por esta supuesta pomposidad que Spector le había metido con estos coros. Y a mí me encanta así como está. Quizás es porque la primera versión que escuché, cuando uno escucha la versión sin estos arreglos, dice, bueno, sí, una canción linda, dulce y demás, todo lo que quieran decir, pero tiene más fuerza, así. No sé si representa un poco la pared de sonido de Spector. En todo caso, en los 70 la pared de sonido era esta, digamos, ¿no? Pero sí representa una etapa más en la carrera de Phil Spector, que después sería bastante errática. Sí, bueno, como toda esta gente tiene su momento de gloria y después la música elige otros caminos y ellos se van quedando un poquito y terminan metiéndose con gente que por ahí no la pega tanto, por ahí no tienen la misma suerte que tuvo en un comienzo. Un disco que para mí es polémico, que siempre discuto con un amigo llamado Sergio, es el disco Death of a Ladies Man, de Leonard Cohen. Disco que tiene grandes canciones, sí. Claro, 77 exactamente, tiene grandes canciones, pero para mí el sonido Spector no va. De hecho, no volvió a utilizarlo Spector, medio terminaron un poco a las piñas. Pero bueno, una de las últimas cosas que hizo es un disco que a mí me gusta mucho. Es un disco muy sencillito que se llama Silence is Easy, de la banda Star Sailor. Sí, Star Sailor, es el último disco, digamos, claro. Es muy bonito ese disco. Sí. Es una banda que desgraciadamente no progresó, podría haber tenido un mejor destino. Quizá porque sus mejores temas están en ese primer disco, ¿no? Lo curioso es que ese disco lo produjo en el año 2003, que fue cuando saltó la térmica del Loco Spector, o por lo menos cuando pasaron estas cosas que bien cuenta la película que vi hasta esta semana. Pero hay una película también que ahora quería, me acordé, mira, hablando de esto, hay una película que se dio en el Bafisi, creo, hace 2 o 3 años, que se llama The Ecstasy and the Agony de Phil Spector. El éxtasis y la agonía de Phil Spector, que se filmó entre medio de los dos juicios. Creo que le hicieron 2 juicios a Phil Spector. En uno salió absuelto porque se encontraron pruebas, y después, cuando en el segundo, fue cuando cayó en cana. Hasta las bolas. Años, claro. El juicio llamado Hasta las bolas, Phil. Claro, y esta película, The Ecstasy of Agony, An Agony of Phil Spector, se hizo antes del primer juicio y después, y durante, digamos. Es solamente una larga entrevista, pero que sí se ocupa de la música, de él y de toda su producción como artista. Pero lo interesante es que es la palabra de Spector, todo el tiempo sentado en su sillón. Es como una especie de Ricardo Fort, a ese nivel, con el piano en el que Lennon compuso Imagine atrás, que hoy es propiedad de Phil Spector, en su gran mansión, que es impresionante, y él hablando y diciendo unas barbaridades sobre un montón de gente, bardeando a un montón, ahora no recuerdo, pero pegaba unos palos hermosos, desde Scorsese hasta, no sé si a Brian Wilson, bueno, a McCartney lo destroza. O sea, claro, o sea, lo que pasa con Phil Spector es que efectivamente es un tipo muy conocido y reconocido en el mundillo de la música, pero después no existe. Entonces se hace famoso a partir del juicio y a partir de ser una figura realmente pública, ¿no? Entonces pasa a ser carne de tabloide. Y desde ese lado, Spector se transforma en un ícono, un nuevo ícono norteamericano, por lo negativo, por esto del juicio, etcétera. Claro, etcétera. Y el gran problema, y lo que cuenta la película de David Mamet que hizo para HBO, que termina por condenarlo, supuestamente, es este rasgo de extravagancia. Loco no tan lindo, un tipo que en la película está bien mostrado y quizás está exagerado, que al juicio donde van a decidir si lo condenan o no, va con una peluca que no se puede creer, que es grande como esta lámpara, o sea, una demencia. Perdón, Moria Casán no usa peluca y nadie dice nada. Pero no usa de estas pelucas. Espera que le hagan un juicio por pegarle un cuetazo a un tipo. Y el tipo, claro, lo terminan condenando por loquito, por obviamente por su pasado supuestamente violento, pues después aparecían como un montón de chicas que decían chicas que golpeadas, los habían amenazado con el arma. Bueno, la relación entre Spector y las armas... Siempre estaba calzado. Sí. Como un Berlusconi, pero del mercado discográfico. Claro, siempre estaba calzado Spector, pero bueno, en Estados Unidos está permitido. Y bueno, no va a producir disco descalzo, viejo. Te podés tomar un resfriado. Por ahí era la forma. Hace mucho frío en Liverpool. Escuchamos un tema, bueno, llamado La Mierda. En resumidas cuentas, yo recomiendo, digamos, que vean a aquel que le interese la historia de Spector, estas dos películas. La de David Mamet, digo, no es una gran película. Y puntualmente va sobre este caso, ¿no? Sobre el caso del asesinato de su mujer. Pero bueno, es interesante. Pacino está bien. Pero lo más interesante es descubrir la obra de Spector como productor, sus canciones y demás. Yo quería pasar una canción que no logro encontrarla. Se me perdió en algún lado de la computadora. ¿Cómo se llamaba? Una vergüenza. Es la primera canción que él compuso. La compuso a los 18 años. Cantala. La podría cantar. ¿Cómo se llama? Se llama to love him. No, conocer, to know him is to love him. Conocerlo es amarlo. Conocerlo es amarlo. ¿Y cómo sería la letra? La letra básicamente... ¿De qué hablaba? Ahora te estoy contando. Y por favor. la conocemos mucho porque la versionaron un montón de bandas, entre ellos los Beatles, cambiándole el él por ella. Conocerla es amarla y transformándola en una canción de amor para alguna chica, pretendiente o expareja y demás. Pero en realidad esta canción está dedicada, él lo cuenta en este documental de 2009 del que hablaba antes, es una canción dedicada a su padre, que él sintió mucho, se puso muy mal y quedó destruido por la pérdida de su padre, y de hecho en la lápida de la tumba del padre aparece esto: conocerlo es amarlo, que lo mandó a poner él y le dedicó cuando él tenía 18 años, 19, esta canción. Y la película aquella es como que medio que te redondea de que la forma de ser extraviada de este muchacho es a partir de la pérdida del padre. Es algo como muy trágico, muy tremendo lo que da a entender. Y esa canción es muy fuerte, escucharla es muy fuerte cuando uno conoce toda la historia de este tipo y su relación con el padre. Ahí lo tenés, mira. La canción no la encontré. Ponela ahí, mira qué linda. señor director. Si sonido premium. Si me toma la cámara. Sonido premium. Ahí está. Back to Mono. Bueno, ya tenemos interferencias. Así que les dejo otra canción producida por el loco de Phil Spector. Un discazo de George Harrison, disco triple que se llama All Things Must Pass. Y una de las canciones que suena en ese disco. Estoy a punto de cerrar el micrófono. Te iba a pegar un tiro como Phil Spector a su mujer, sí. Pablo. Es Beware of Darkness. Disfrútenla si pueden. Es un demo de esta canción. Que, bueno, intuyo que no está la producción de Phil Spector porque es un demo. Pero bueno, boludo, estas cosas pasan. Pon el temazo, pon el temazo. Falling all around you. The pain that often lingers in your fingertips. Beware of darkness. Watch out now. Take care. Beware the thoughts that linger. Winding up inside your head. The hopelessness around you in the dead of night. Beware of sadness. It can hit you. It will hurt you. It can go and make you sore, and that is not what you are here for. Watch out now, take care, beware of soft shoe shufflers. Dancing down the sidewalks. Pushing you in puddles. In the dead of night. Beware of APCO. Watch out now, take care, beware of falling swingers. Crashing all around you. The pain that often lingers in your face. Ideal para escuchar mientras haces el amor con Fidel Nadal. Emocionado todo el tiempo, que me ha gustado. Soy tu padre. Somos mucho más que dos. Y seguimos en Soy tu padre, esta vez con mensajes que llegaron al mail, a la página. Sí, al río decir no leamos porque son toda una mierda. Pero bueno, los leemos. Ah, entonces no. En Twitter, @somostupadre, nos dice Marcelo Avigliano, buen personaje metieron, jajaja, ja, ja. Andás a ver de quién hablará. A Gaturro, no, Caloy. No, Spector, será Phil Spector. Y dice, che, ¿hay algo del gran Peter Cushing hoy? Cumpliría no hay, 100 años. Claro, no hay nada. Lo que pasa es que si podemos hablar de... Ya hablamos de Phil Spector. Peter Cushing da para hablar... Media hora también. ¿Cuál es el personaje emblemático que hizo Peter? Y Drácula. Drácula. Hizo 2 millones de Drácula. Sí, un tipo que hizo... Más Dráculas que Peter Cushing. Más Dráculas que las galletas. Es el Drácula... Es como el Drácula de... De la Hammer, digamos, ¿no? Uno Drácula, de los Dráculas. El Drácula sesentoso, digamos, sí, ¿no? Sí. Bueno, el otro es Christopher Lee. Sí, ¿no? Muchos Dráculas hubo en muchos, los 60. Sí. Bueno, un grosso, Peter Cushing. Pero Peter Cushing, un tipo que estuvo en todos lados, sí. Se dio el placer de hacer comedia, terror, casi porno. Reírse, hizo, lo único que no hizo es porno, sí, por sí suerte. También participó de la cofradía Flor Solar o La Pesada del Rock and Roll. Por ejemplo, estuvo también en esta... Porque que todos pasaron por Los Abuelos de la Nada o La Pesada de Billy Bond, tocaron todos. ¿Ah, sí? Y todo el mundo pasó por ahí. Nombrame uno. Lito Nevia. Pasó por La Pesada del Rock and Roll. Nombrame otro. Papo. Pasó por La Pesada del Rock and Roll, nombrame otro. Federico Moura. Pasó, pero media hora. Ah, ok, bueno. Para un caramelo. Bueno. Y Peter Cushing también. Entonces, eso es desde acá nuestro minuto de silencio por los 100 años de Peter Cushing. Listo, vamos arriba. Marce Córdoba dice que Amílcar le mande un saludo al Chiwi por no vino, que los escucha en Santa Cruz. No pudo venir. Amílcar no vino, así que puede Nautilus, podemos hacer que se lo mande. Y Nautilus, tráigalo. ¿Qué tal? Nautilus. Chiwi, de Chiwi Porno, espero que sea casi lo mismo, ¿no? Dice si le puede mandar un saludo. Solo me pido para el Chiwi Porno, me pide el primer cubo. No, pero es un maleducado de mí. Vaya, Aníbal. Me vuelvo loco. Le dice Aníbal a todos, boludo. A Milcar, a Nautilus. Vaya, deje el culo tranquilo. Basta, gracias. Lo traes y... también en la mensajería instantánea de Ciclope Radio hay algunos mensajes. Por ejemplo, gente que pregunta cuál era el tema que sonaba hace como 10 horas atrás. Ya le estamos contestando. En un programa de la tarde. Lix pregunta cuál era el tema que había sonado. El tema que sonaba, que algunos bardearon y otros festejaron, es Future Bible Heroes, Living Loving Party Going, del disco Party Going de esta banda de Future Bible Heroes. O sea, los héroes futuros de la Biblia. Nunca bandas en castellano. Es una banda de Stephen Merritt. Es verdad, loco. Pablo nunca trae una banda en castellano. Fight the Fire and Fire. Y luego Biblia, Hide the Ronnie Wells. Para eso está, tienen National Rock, que tienen rock en castellano todo el día. No me hinché las pelotas. Tenés dos putas radios. Putas radios con temas en castellano todo el puto día. Tranquila que se te va a poner la milanesa inflamada. Y después tenemos el otro mensaje de Chica Fizz, que dice, qué lindo el tema después de todo lo que hablaron de Spector. ¿Cómo se llaman? Ese tema se llama Beware of Darkness. El de George Harrison. Exactamente. El último, sí. ¿La Chica Fizz era porque comen esos caramelos famosos? Recomiendo el disco ese de George Harrison, un disco triple que se llama All Things Must Pass. Que lo tenés triple y original. Mira, puto, toma. Sí, no, si yo me toma la cámara. Yo, como todas las cosas, debo pasar. Hay un tema de Babasónico que se llama Fizz, que seguramente se los dedican a esos caramelitos tan emblemáticos de la década del 20. Es probable. Que comía Gardel, Lepera y Juan José Camero. Y el mensaje más extraño que hemos recibido en los 11 programas de Soy tu Padre. ¿Cuál es? Es de Tupalangana. ¿Qué dice? Dice, Emel la server o tú. Bueno. Así. Emel la server o tú. ¿No ¿Qué? Será lo de la película esa de Dark Army of Darkness? No. No tires pistas de la yo no tiré ninguna pista. Tenemos que volver a recordar el concurso luego, ¿eh? Sí. Tenemos que ir al recomendado espera, de la espera, semana. Espera, porque tengo que terminar de explicar qué es esto. Lo escribió al revés y dijo, puto, léeme al revés. Muy complicado. Tupalangana. Muy complicado. Entendemos tu código, Tupalangana. Hasta luego, Palangana. Soy tu padre, Gustavo. El programa que entiende tu código. Sí, bueno, gracias Javier por esta media presentación por esta intro interrumpida. Pero ponele la presentación con la musiquita que queda lindo. Esperá. Ahí vamos. Vos cállate. Ahí está. Con ustedes, Gustavo Sala. Ah, sí, buenos días, gracias. Aquí de la semana que me está pisando. AM80. Punto. Pasa que pensé que habías terminado antes. Vamos de nuevo, otra vez. Corta la música, todo, es cero. La concha. Vos cállate, Gustavo. Vos larga, dale. Con ustedes, Gustavo Sala y el recomendado de la semana de Gustavo Sala. Con ustedes. Bueno. Recomendado. Gracias. Buenas noches, buen día a todos los que están escuchando aquí en AM170 RadioContinental.com. En este caso, para recomendarles no una golosina, no una película de Phil Spector, no un disco de Reinhard Flyers, de George Spencer Blues Explosion, sino un animal que siempre hace bien tenerlo como mascota. Ya recomendaste un animal, ¿eh? ¿Cuánto hace? Pero qué problema pero hay que, ¿cuánto hace que no recomiendo un animal? A mí me gusta mucho programas. Porque el mundo porque se divide, me da pie a que bueno, yo le pregunte lo que le voy a preguntar después. El mundo se divide en cosas vivas y cosas simbióticas. Sí. Por ejemplo, el chancho es una cosa viva. Sí. El mouse es una cosa ambiótica, que no tiene viva. Ambiótica es una banda. ¿Simbiótica o ambiótica? Con la 9 de julio. Exactamente. Entonces, en este caso vamos a tratar de un animal que, a pesar de lo que mucha gente cree... ¿Podemos adivinar? Es el delfín. Pero la puta madre. Para, explícame. Yo quiero adivinar. ¿Es el delfín? Explícame la oración, Gustavo. Te la explico ahora. A pesar de lo que mucha gente cree, el delfín no ahora es un pájaro. La gente no sabe, no sé si es un pájaro. Hay gente, sobre todo fanáticos de callejeros, que piensan que el delfín es un pájaro. Es grave, pero está bien. Eso, viste, sale a la superficie. Por el pico será. Será por el pico. Viste que el delfín tiene parece una especie, que vuela. Parece, pero no, es un mamífero, ni siquiera es un pez, a pesar de pasar casi toda su vida, y sobre todo su madurez y su muerte, en el océano Atlántico. ¿La muerte es solo en el Atlántico están los delfines? Van a morir en el Atlántico. ¿Sí? Sí. Como los elefantes que buscan un... Bueno, muy bien. Un cementerio de elefantes y hay un cementerio de delfines, como hay un cementerio para cada animal. Ah, no sabía. Las cucarachas tienen un cementerio. ¿Dónde está? Como Jim Morrison está en la Chacarita, como Vita Perón está en el Ocean Rex, cada animal tiene su propio destino para morir. Ajá. Pero bueno, hablemos un poco de las características y los beneficios que trae tener un delfín en tu propia casa. Porque estamos hablando de un animal... Es un animal grande para tener en tu casa, ¿no? Pero lo podés poner adentro de un frasco y decrece. Decrece. Sí. Decrece. A lo pones y se hace más chiquito. ¿Con qué lo pones? ¿Con algún líquido? Con un fierro metiéndole piñas. Ok. Pero no se hincha con los golpes. No. Al principio le va a doler, pero después te lo agradece. Porque vos agarras un delfín. Lo difícil es pescarlo. Y debe ser patinosa su piel, ¿no? Al delfín le gustan mucho los Beatles. Ah, sí. Entonces, es el animal que tiene más sentido musical y mejor gusto musical de la especie del mundo de los animales. Ajá. Vos, por ejemplo, vas. Le pones un disco de los Beatles o de George Harrison incluso, sí. A un chancho, no dice nada, ni mu. Mira. Porque es un chancho, el mu dice el toro. Le pones un disco de los Beatles a un escarabajo, nada, vuela, va a ser mierda por ahí. Sí. En cambio, le pones un disco de los Beatles a un delfín y se pone a bailar, te lo agradece, se acerca, te pregunta, te conversa, ¿no? Este tema lo produjo Phil Spector, este tema lo produjo Luca Prodan, etc. Pero habla así el delfín. No, ¿cómo? Te lo dice con su idioma, que son con todos los. Solo con letra I. Es igual. Ese es un delfín discapacitado que habla. Bueno, exactamente. Es un delfín que se lo está agarchando por el ano. El delfín, como le digo, una vez. Vos vas, por ejemplo, acá a la Laguna de la Tapera. ¿Perdón? ¿Dónde? Al Río de la Plata. Sí. Conocido como Laguna de la Tapera. Tirás un disco de los Beatles enganchado en el suelo. Sí. Y picás. Y un auricular. Ok. Entonces, ajá. El delfín, que no es boludo, lo agarra con la mano, saca el disco, pone... El delfín tiene incorporado un ingreso de CDs. ¿Cómo un ingreso de claro, CDs? Abajo de la aleta tiene una ranura que le entra a los CDs. Mira, el delfín, el delfín así en general, cualquier delfín. Cualquier delfín. Vos compras un delfín en el chino y te viene con eso. Viene para poner el CD. Mira. Yo voy a poner a prueba esta sandez que estás diciendo. ¿Lee solo discos originales o también...? Solo discos originales. Okay. Hay casos de delfines que fueron devueltos porque no leían un disco verbatim, por ejemplo. El delfín es un animal que defiende la industria discográfica. Ajá. Junto con Metallica y con People Are Nude, ellos son los emblemas de la lucha contra la piratería. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? People Are Nude y el delfín son los dos. Y Metallica. Y el baterista y Metallica. De Metallica, seguramente. Lars Ulrich. Ulrich. El delfín agarra el disco, por ejemplo, suponete que es Revolver. Sí. Se pone los auriculares abajo del agua porque imagínate que está bajo el agua. Y ahí él solo viene hacia ti, en forma de agradecimiento. Ah. Y ahí lo tenés que pescar. Y ahí lo tenés que pegar. En el aire. Ahí está lo difícil. Porque él piensa que lo vas a llevar a tu casa a escuchar música. Y vos lo cagás a piñas trago, en el aire. Es un le tenés mamporro, que pegar mucho para que se desmaye. No, ¿por qué? Lo llevas a tu casa, lo metes adentro de una especie de tupper. Sí. Los tupper o esos frascos donde en los almacenes viejos ponen aceitunas y ponen legumbres. Conserva, sí. lo metes a la fuerza ahí. Tú no entra. Ah, si lo metes fuerte, sí. No entra si lo, si no hace fuerza. Claro, si hace fuerza. Es entra. Como el sexo anal. El delfín es como el bueno, sexo anal. Yo estaba muy claro. Bueno, soy un nada boludo. Está claro. Hasta soy que uno lo explicita. Está bien. Lo metes una vez que el delfín pasa un mes ahí. Sí. Un mes. Pero, abrís el frasco pero, y sale chiquito. Pero en el caso del sexo anal, creo que el, si, para hacer la analogía, le dolería a la al recipiente, no al delfín. Bueno, pero ¿no? Lo sacas y... Es al revés. Claro. Lo sacas y lo sacas. Claro. Y lo sacas ya chiquitito. ¿De qué tamaño aproximadamente? 30 centímetros. Es grande eso. Es un frasco grande el que... Pero comparado con lo que era antes. Sí. Mide como 1.5 metros el delfín, querido. Claro, no bien, sé dónde vas a sacar un frasco de 1.5 metros. En Costco venden. Sí. Frasco para delfín tenés que pedir. Ya viene acondicionado. Bueno, y una vez que lo tenés a 30 centímetros, ¿qué haces con el delfín? Le tenés que enseñar a vivir fuera del agua. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Y qué? ¿A que respire? A que respire. Ah, mira que... ¿Y cómo le enseñás? A los golpes. Todos los golpes, pobre bicho, boludo. Bueno, sufre un poco. Pero después te lo agradece. ¿Cómo porque el delfín en su hábitat natural. Te hacen compilado. No, pero su hábitat natural es un hombre muy sacrificado. Un hombre. Lo pescan los bueno, es una persona que tiene mucho sacrificio. El hábitat natural, primero que no tenés wifi. ¿Sabes lo que le cuesta un delfín conectarse a Google, por ejemplo? Y supongo. Pero con las aletas debe ser difícil marcar, ¿no? No, porque vienen. Los teclados de las computadoras en delfín vienen solamente dos teclas. ¿Qué tecla? Ah, como los dos botones del mouse. Digamos. Prender y apagar. Ah. On y off. Y pero y después no puedo usar más la computadora que ver la pantalla. Ya viene prefijada. Se prende y nada más. Y nada más. Y nada más. Bueno, está muy bien. Me encantó el final. No. ¿Cómo? ¿El final de qué? De la con siempre hay algo más. No, siempre tiene un plus. Yo tengo una pregunta, Una pregunta. Siempre hay una pregunta. Una pregunta. ¿Cómo? El delfín, ¿se lame las partes? No, porque no tiene. ¿Cómo que no? ¿Y cómo se reproducen los delfines? Tiene pito, pero no parte. Las partes son los huevos. Sí, bueno, el pito. ¿Se lame el pito? No, porque no llega. Imagínate que entre el pito está en la cola. Está lo más lejos posible. Es el miembro del mundo animal más alejado de la boca. Sí. Más que la jirafa, incluso. Que tiene un cuello muy alto. ¿Y entonces no puede autosuccionarse? No. Para eso está el amo. Pero cuando mide 30 centímetros... Pero tiene un pito gigante. ¿Queda el pito del mismo tamaño? Claro. Es el pito más grande que el delfín, casi. Ah. Y aparte el semen del delfín viene tres gustos. Sí. Chocolate, americana, frutilla, como el restaurante de hoy, y vainilla. La vainilla venía medio aguada. Como el semen del delfín. Me encantó, ahora sí. Como Alejandro. ¿Como Alejandro? Alejandro Aguada. Vamos a escuchar un poco de música muy arriba. Esto es The Boy Least Likely To. Escuchen qué masa. Staring up into the solar system. All the stars are fixed up in the sky. I just want to sparkle for a moment. Against my window, Seeds of rented wrecks. Let's hope these wheels got what it takes to carry us home. Salesman and the followers it brings. Single package systems. So DJs, and you know the riot that brings. I wanna turn all their dance floors into a burning inferno of bop. I play the piano and I play the guitar. I played it on clubs and I played it in bars. I visited your city and I slept on your floors. I borrowed your strings and I've heard your hardcore. All the scores of the C to the A and the U from today. And it's beautiful. Still I can't get enough of it. Did you see me eating frosties from your fridge? And the rice cookies you never ate. They're all. Tengo que decir algo. Bajate la bragueta. Escúchame bien. ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡Soy! ¿Qué era esa mariconada que sonaba recién? ¿Cómo mariconada? Era buenísimo, bro. Sí, era una mariconada buenísima. Bueno. Suburban Kids with Biblical Names es el nombre de la banda. Es un dúo swedish-sueco que hacen música twee, qué sé yo. Sí. No digo, siempre bandas con muchas palabras en sus nombres. Era la idea. Me encanta, además, ese nombre. Es Chicos Suburbanos con Nombres Bíblicos. Es la traducción de... Es muy bueno el nombre de la banda. Y el tema se llama Rent a Wreck, que es una canción de unos chabones que tocan, de ellos mismos, digamos, que están cansados de tocar gratis en sucuchos de mala muerte y alquilar autos desvencijados para ir de un lugar a otro. Espectacular. Ahora espectacular. Vamos a hablar un poco de cómics, vamos a hablar un poco de Daniel Klaus, vamos a hablar un poco de lo que se les cante, amigos. No, a mí no se me canta nada. Entonces a Gustavo Sala se le va a cantar. ¿Se te canta algo? A mí se me cantan tantas cosas, pero como dice Javier, me parece que teníamos ganas de hablar un poquito de Daniel Klaus, este personaje de la fauna comiquera internacional, o mejor dicho, norteamericana, que es internacional, pero que representa quizás la última gran generación de autores de cómic salidos, digamos, del underground norteamericano, ¿no es cierto, amigos? Sí, amigo. Sí, sí, sí. No, Daniel Klaus es uno de los capos. Es uno de los capos. Es un tipo que ha estado... Decir, sí. Una cosita. Tengo muy poco control sobre el mundo historietil. Y el poco que tengo se lo debo a Daniel Klaus, digamos. Es como de todos los autores que conocí, es el que más me fascinó. Mira, así para que algunos lo ubiquen, el que no lo leyó puede poner rápidamente en Google, buscar Daniel, como se dice en castellano, Klaus con W. Hizo la animación, una animación limitada del video de Los Ramones, que es un cover de Tom Waits, que se llama... ahí se me fue de la cabeza. I Don't Wanna Grow Up. I Don't Wanna Grow Up, exactamente. Que une tres cosas que me parecen grandiosas. Tema de Tom Waits, interpretado por Los Ramones en su disco Adiós Amigos, y animación con dibujos de esta persona, Daniel Klaus. En realidad, si ustedes quieren saber exactamente quién es Daniel Klaus, Daniel Klaus es el autor de Ghost World, ¿no? También, ¿cómo que no? Que es una novela en entregas, una novela gráfica, que a vos te gusta tanto ese término. Una historieta. Una historieta que se ha ido publicando, larga, si se ha ido publicando, al igual que algo de lo que vamos a hablar, nos vamos a dedicar no a Ghost World, sino a otra, que fueron parte de su comic book o su revista de historieta llamada 8-Ball. También hizo, además de Ghost World, una película de culto, ¿no? La adaptación dirigida por Terry Swigoff. También este mismo director adaptó en el 2006 otras de sus obras, que se llama Art School Confidential. Ajá. Que acá le pusieron un título de mierda que no recuerdo ni me interesa, sí, recordar. Una película fallida basada en realidad en una historieta muy breve de dos o tres páginas, creo que sí, apenas pocas páginas, incluidas, como vos decías, en su antología Bola 8, 8-Ball. Exactamente. Bueno, Daniel Klaus es, para ubicarlo un poco en terreno, es un dibujante que tiene cierto cariño por el dibujo clásico, por la línea clara, ¿no? Esto quiere decir, sus personajes o sus dibujos en general suelen estar, no estar muy recargadas. La información de sus cuadritos suelen ser una cosa minimalista y con una representación naturalista del cuerpo humano o de lo que sea que esté representando, y unas historias que van en contra de eso. Bueno, podría ser. Si uno es complicado hablar de Klaus porque es bastante amplio su universo, digamos, de todo lo que leí, ¿no? Es como que el tipo toca diferentes cuestiones y hasta por momentos parece que tiene diferentes estilos. Sí, es incluso raro. Gráficamente, bueno, hay un caso emblemático que se llama Wilson, un libro donde él es una especie de formato extraño porque son todas historietas de una sola página donde va contando un poco la historia de este personaje patético llamado Wilson y donde va cambiando su registro gráfico, claro, su estilo de parece dibujo. Otro personaje. Por momentos es más realista, por momentos es más satírico, por momentos es más humorístico, por momentos es más grotesco. La verdad que es un tipo que como dibujante es un virtuoso y bebe un poco también del dibujo publicitario, te diría, o clásico, como decía vos, de la década del 50, ese ideal norteamericano de que veíamos en la televisión o en las telecomedias clásicas. Claro, viene un poco basándose en eso, pero bueno, exactamente, es también una persona cuyo estilo muta, si se quiere, levemente, porque en realidad también tiene una fuerte pluma, si se quiere. Se reconoce rápidamente, muy rápido, que un dibujo de Daniel Klaus es de él. Para emparentarlo a algunos artistas, podemos emparentarlo con Adrián Tomine, que podría llegar a ser alguien que ha sido influenciado por Klaus. Por ahí, ¿no? Sí, ¿Quién más podemos establecer como paralelos? Compañeros generacionales, Peter Vague, ¿no? Otro gran emblema del cómic norteamericano humorístico o underground. Sí, Vague no sé si tiene no la gráfica. En lo gráfico, en espíritu. No, pero digamos como dos personajes que de hecho incluso compartieron giras de firmas. Ahí me acuerdo haber visto afiches donde los dos hacían una recorrida por librerías de cómic firmando sus respectivos libros. Hate en el caso de Peter Vague y Bola 8 en el caso de Klaus. El tema es, y ahí es donde nos metemos más a donde íbamos a ir en un comienzo, es qué pasa con esta novela gráfica, historieta en entregas, compilada, lo que quiera, que llevó el nombre de como un guante de seda forjado en hierro y que distingue de todas las demás. O sea, como, es como que maneja otro tono. A mí, no sé si la que más me gustó, pero la que más me desconcertó. Y de lo más brillante que hizo Daniel Klaus. ¿Qué pasa ahí? Para entenderlo, este álbum del que vamos a hablar, esta novela de la que vamos a hablar, formaba parte de una revista en entregas. O sea, claro, venía en episodios. En castellano fue editado con ese mismo nombre también. No solo el libro, que es una edición muy buena la que está dando vueltas, que se llama Como un guante de seda forjado en hierro, que lo pueden conseguir seguramente en Moebius. Sí, como en Moebius, es la ahí en la calle Bulnes, calle Corrientes, y si no, en su espacio del liceo, también el espacio Moebius del patio liceo en la calle Santa Fe al 2700, y en otras comequerías seguramente también, porque editado por La Cúpula, que es la editorial española que básicamente tiene el mayor material de este tipo de autores norteamericanos independientes, junto con Robert Crumb, Peter Vague, a quien nombramos recién, Adrián Tomine también, y mucho de lo mejor que se hace en Estados Unidos lo está editando en hermosas ediciones, valga la redundancia, La Cúpula de España. Antes de eso, quizás muchos recuerden, los que les gustaban por lo menos mirar los anaqueles de historietas, en Brut Comics se habían editado en episodios, creo que son 4 números. Creo que son 5. 5 números, ahí sí está, 5 números. Bueno, sí, eso los compré, me acuerdo, en la mitológica comiquería Rayo Rojo de la Bond Street, local que seguramente aún continúa existiendo, sí, hace muchísimo que no paso por ahí. Continúo. Y eran ediciones baratas, donde también venían historietas, bueno, en este caso la historia larga, editada en varias entregas. Exactamente. Bueno, ¿de qué se trata? Porque basta de prolegómenos. ¿De qué se trata? Como un guante de seda o Like a Velvet Glove Cast in Iron. La historia, para empezar, quizá esto sea lo que la emparente a el universo de David Lynch, la historia está basada en sueños que tuvo Daniel Klaus. Y el clima onírico está muy presente, de hecho es una de las cosas más fuertes, las que predominan la narración. Uno está leyendo una historia en la cual pasan cosas locas, disparatadas, inconexas, pero con un tinte negro, como un tinte a veces hasta perverso, ¿no? De hecho, la historieta es en blanco y negro, sí, cosa que para mí ayuda al clima que quiero lograr. Exactamente. La historia principal es la de un muchacho, su protagonista, que está buscando a su esposa. A su esposa Bárbara, que no sabe dónde está, y se mete, sin querer y sin buscarlo, dentro de una red de sadomasoquismo con algo extraño de tráficos, de cosas raras. Una especie de logia secreta. Una logia, ¿no?, secreta que utiliza un logo de una carita sonriente con un sombrero que se llama Mr. Jones. El clima que logra este hijo de puta de Daniel Klaus, porque otra palabra no se puede aplicar, es realmente maravilloso. O sea, uno no puede dejar de leer, provoca adicción, primero por la curiosidad de qué hay más allá, qué viene delante en la narración, en la historieta en sí, pero además porque causa unos climas de enrarecimiento muy pocas veces logrados en los cómics. Y lo que provoca es que uno trate de entender qué está pasando y que se empiece a agarrar como de pistas, de detalles que el tipo va tirando, como como no sé, como unos simbolitos, como que uno intenta asociar a otras cosas que ya se dijeron, y eso es lo que a mí, para mí, lo aparenta también el universo de Lynch. Bueno, como que uno intenta entender a partir de detalles. Y los personajes, uno más extraño que el otro, que se van acumulando en el recorrido de este personaje protagónico. Exactamente. Un tour de force que tiene su punto de partida. El nombre está basado en una línea de diálogo de la película Faster Pussycat Kill Kill, de Rasmeyer, sí. De ahí sacó el diálogo y de ese diálogo sacó el título del libro. Y lo interesante de esto es cómo el tipo empieza a unir elementos que a priori serían azarosos y les empieza a dar una lógica. Una lógica en la que impera, insisto, esta cosa de intriga, pero además esta negrura por debajo que empieza a corromper de a poco el universo. Es algo muy extraño, es algo muy recomendable. creo, para mí es una de las mejores historietas que he leído en mi vida. Bueno, en este caso es un cómic que leímos los tres que estamos acá. Sí. Y no sé si a ustedes les pegó igual, pero realmente me parece que es un viaje muy particular, es algo fuertemente recomendable, es algo que vale la pena leer y es una de las obras principales que yo mostraría a todos los ignorantes de mierda que creen que el cómic es para chicos, que todavía hay gente que insiste en eso. Es una locura total. Yo no sé si al hablar de Daniel Klaus e intentar transmitir o recomendar la obra de Klaus, no sé si es el título como para arrancar, porque me parece que no tiene mucho que ver con el resto de la obra. Es como una cosa separada, es como una historieta media universal. Es algo increíble, una locura total, pero no tiene mucho que ver con el resto de Klaus, creo, o por todo lo que leí de Klaus. Bueno, ¿no? Probablemente sea la obra más experimental. Claro. ¿No? Es sin duda la obra más... Bueno, no. O mal llamada arty. Tiene muchas cosas más experimentales. Quizás sí es la más pero oscura. Digamos la obra larga, ¿no? Porque en los compilados de Bola 8 hay historietas cortas que son un delirio, pero como historieta larga que se tomó una cantidad de meses o años para completarla, me parece que sin duda tiene una cantidad de surrealismo que en otras no aparece. Claro, en realidad lo que tiene, me parece que quizá para cerrar un poco lo que decís, es que otras son denotadamente extrañadas, o sea, o rarezas o locuras. Esta lo que tiene es que es una construcción de algo, de un universo realista que de a poco empieza a transformarse en otra cosa. En otra cosa con silencios, personajes que aparecen escondidos detrás de ventanas o detrás de puertas, espiando. Toda esta cosa de la mirada, el voyeurismo, toda esa perversión sexual también, sí, que empieza a tomar cuerpo, literal y metafóricamente hablando. Hay que decir que la edición en español que se consigue de La Cúpula aquí en Buenos Aires o en algunas comiquerías del país es bastante barata o accesible, por lo menos por la calidad de la edición tapa dura, un hermoso papel, a creo que unos 130 mangos. Sí, 120, 130 pesos. Me parece pesos, que es muy barato. Un precio muy accesible para este volumen de libro que realmente vale más que la pena. Daniel Klaus, Como un guante de seda forjado en hierro, o Like a Velvet Glove Cast in Iron. Si no te lo compras, sos un gil. Impecable, me encantó. Gracias por todo, amigos. Muy buen programa. Breakdown. What? escuchá cómo toca. Willy Shot. Cachi. Pablo Guyot, Willy Turri, Alfredo Todd. Hit. ¿Todos juntos? Sí. A ver. Uno dijo vamos a rapear y arrugó, ¿eh? No rapeó un carajo, ¿eh? No sé rapear. Vamos a rapear, abrió el micrófono. Vamos a rapear. Empezó a toser. Toda la noche, al ritmo de la banda. Ataque. Ahora rapeo. Ahí va. Decir algo, bajate la bragueta, escúchame bien, ¡soy tu padre! ¡Pibe! ¡Vení un cachito, pibe! ¡Diego! ¡Diego Maradona! ¡Sos el Diego! No soy Maradona, ¡soy tu padre! Lo que pasaba recién rapeando el loquito de Beck haciendo Soul Sucking Jerk. ¿Puedo decirlo yo? Porque ¿puedo no lo conocía este tema. ¿Puedo decirlo? ¿El primero? Sí, de puedo decirlo. ¿Qué? No, no es el primero, pero bueno. De Mellow Gold, bueno, el disco famoso. Oficial, primer disco, no, comercial. Famoso. Famoso. Soul Sucking Jerk. No, quería decir eso. Ah, bueno. Mirá qué curioso, porque a mí me parecía todo lo contrario. Lo notaba como un tema actual, por el sonido, por lo no, lo... es viejísimo. Es el mismo disco donde está Loser. Claro, como nunca lo había escuchado completo. Es un gran disco, Mellow Gold es un gran disco. Y hablando de escuchar disco completo, ¿qué les parece si recordamos y escuchamos completa la apertura del programa para que la gente que esté escuchando y se enteró de nuestro concurso y ve que es algo imposible pueda escuchar, rever, revisar? No es imposible, ya te dije que hay gente que mandó para mí varias, es imposible, varias acertando varias. Perdón, muchachos, pero están hablando de nuestro concurso que hemos lanzado el domingo pasado y sí, que tiene que ver con nuestra caja de sorpresa, la cajota Soy tu padre, que incluye Soy tu caja, cines, libros, regalos, golosinas, discos, dibujos, un preservativos, montón de, bueno, de todo para el que acierte más de estas citas, que incluyen fragmentos de películas, de canciones, de programas de televisión. Hay que prestar atención y que es estar acá. No, espera, largalo del principio. La concha del mono. Sí, que no lo pise porque si no. Pero para. Shut up y lo largo. Dale. Soy tu padre. I'd buy that for a dollar. Your move. Groovy. I am serious. Now don't call me Shirley. Sancho. Not even supposed to be here today. Soy tu padre, soy. Tres empanadas que le sobraron de ayer. To do the buying. Soy tu padre. Arrepiente y la puta madre que te parió. Sancho. Rada. Yeah, baby. You telling me you built a time machine? Out of a DeLorean? These pretzels are making me thirsty. Soy tu padre. You're the smallest violin playing just for the waiters. Soy. Bueno, es eso. Esa es la presentación. Quienes tengan en claro cuáles son las cuestiones que suenan, estas 18 citas sonoras, nos mandan un mail. No lo hagan por otra vía, no sean boludos, porque es cantar a los cuatro vientos lo que saben, a soyturradio@gmail.com, como ya hicieron varios participantes. Me imagino que ya las citas a películas argentinas están todas sabidas. Sí. ¿No? Ya son más que evidentes, pero hay muchas que aparecen muy tibiamente escondidas entre los quilombos sonoros, que son bastante complicadas para oídos más especializados. Hasta ahora la que ayer discutimos, que para mí hay un silbido por ahí que para mí iba a estar cantado, hasta ahora no lo pegó nadie. ¿Un silbido? Yo no lo escuché en silbido. Grande pa. No lo pegó nadie. Hiperhumor. El prende y apaga. Bueno, entonces, para los que quieran escuchar de nuevo esto, lo pueden hacer en nuestro Tumblr. ¿Cómo era nuestro Tumblr? Soy tu radio. No, sí. Soy tu padre. Soy tu padre radio. soytupadreradio.tumblr.com. Después la gente se queja, che, ¿cómo es el mail? Que es muy complicado, no se entiende un carajo, muchas lo dice mal. Se pelean entre ustedes, no se entiende arroba, agarramela, bueno, arroba. Ahí mandaron unos mensajitos hablando de los mails y eso, ¿no? Nos corrigieron lo de Peter Cushing. Sí, nos corrigieron que nos mandamos la. Metimos la pata. No, lo que pasó es que. Bueno, ahí dicen que Peter Cushing no era Drácula, sino que era. Van Helsing. Tiene lo razón. Dice Marcelo Vigliano. Claro. Y lo dice, que dijo, no solo eso, dice que el personaje del que hablaba antes, que decía que era muy bueno, es Nautilus, que no es un personaje, es una persona. Y Cushing dice, fue Van Helsing y estuvo en Star Wars. ¿Cómo mierda se les pasó eso? Bueno. Más que en Star Wars, que me lo paso por el bajo vientre. Nos gusta Star Wars también, ¿no? Pero me tienen las pelotas llenas con Star Wars. Nunca me gustó de romper las pelotas con Star Wars. Dejémonos de hinchar. No, a mí me gusta, lo banco, pero paren un catch. Estamos en el 2013. Las primeras de Star Wars. Rompa la bola. Estas vergas que hicieron ahora son un desastre. Pero bajame el tonito. Estas verguitas que hicieron. Pero además de eso, Bebe Él también actúa en Super Secreto, que eso solo deberíamos haber nombrado, el resto no interesa. Exacto, y se nos confundió porque el tipo hizo muchas veces de Frankenstein, ahí está la confusión. Fue 3 o 4 veces Frankenstein, no Drácula. Drácula era Christopher Lee, hasta Jack Palance llegó a ser Drácula, mira claro. Lo que te digo. Frankenstein y Drácula, ¿son monstruos amigos, son primos, son familiares? En algún, bueno, siempre compartieron muchas pantallas, películas y todo. Sí, sí, amigos no. Pero... comparten un universo de ficción, digamos. Claro. Han compartido. O han compartido ciertos crossovers. Exactamente. Renfield también nos marcaba esta diferencia. Que público avesado y especializado. Muy especializado. Que nos caguen a pedo de esa manera. Sí. Y bueno, ya que estamos, leo algún mensajito más. Dale. Flipper el Delfín dice, hablando del animal recomendado, acá en el océano de Chapalmalal escuchábamos siempre Los Siete Delfines. Bueno, gran banda de Richard Coleman, que por ejemplo tiene la gran canción Amo la Noche en su primer disco, con tapa, sí, diseñada por Maitena Burundarena. Curiosidad totalmente intrascendente, pero que la gran Maitena, que muchos conocerán por Mujeres Alteradas y demás, fue la responsable gráfica de la tapa del primer disco de Los Siete Delfines, llamado L7D. ¿Quién fue? Maitena. Ah, el otro día la vi, ¿sabes qué compra en el supermercado a la vuelta de casa? Mirá qué anécdota, y tienes todavía su peluquita. Sí, rubia. Sí, de hecho dije Maitena. Gran mina, porque ¿sí? La conocí hace poco y es una mujer muy amable. Es vecina. El chancho del chat dice, che, cuiden el chat, no pongan boludeces y menos repetirlas, porque hay gente que repite, aguante, soy tu padre, no, de Córdoba. No, pero a veces le pones y salta. Y este tema repita. Me encanta y otras no cosas importa, que ponen. Bueno, y además, querido Castor dice, hey, participé en el concurso KJ, pero no sé si llegó mi mail. Digan al menos los nombres, no los vamos a decir, es poco cortés, así que, querido Castor, lo que vamos a hacer es vamos a contestarles en un ratito a los que... Son 10.000 mails que hay que mandar. Vamos, lo vamos a sentar a nuestro cadete, a Gustavo. Al delfín. Para que lo haga. El delfín del miembro gigante, que lo haga. Dice también, gran programa de hoy. Saludos a los tres desde Mardel. ¿Quién dijo? Un sordo. Y Carlos Monti nos escribe. ¿Sí? Gracias a todos. Carlos Monti dice, tiene razón el chancho del chat. Cuiden el chat. Es un instrumento de todos para nuestra correcta y sana expresión. No generemos conflictos en esta época tan susceptible de estas cuestiones. Cuidemos el chat. Cuidemos el país. Fuerza STP. Argentina los necesita. Adelante, jóvenes. ¿El chat es kirchnerista o gorilón? Depende. Muy simpático el personaje del bar al que vamos a comer antes de venir para acá. Un tipo muy antica. Muy divertido. Que estaba prendido fuego y aplaudía cuando la nata hablaba. ¿Es chat o no es chat? Con Canal 7 puesto. A mí me gusta cómo, viste, le siente la temperatura a la sopa que lo pone la chota. Y el tipo es muy bueno, cara, el tipo se para y pone la chota dentro de la sopa. Buenos días, ¿cómo estás? Respuesta que con psicosa. Con hamburguesas de Beatriz. Consumidor que cara gris. No. ¿Cómo le va a decir eso a la presidenta? Y encima había dos tipos, sí, al lado de mesas nuestras. Que casi se agarran a gancho. Estaba el viejo este que cuando estaba el programa La Nata y aplaudía. Sí. Y el mozo realmente cambia de canal para el partido de Boca. El y humor otro, de La Nata. Y otro de la mesa dice, no, poné a La Nata, no, poné a Boca. Y empezaron casi a agarrarse a tiros. ¿Cómo era La Nata con esos chistes de mierda que tiene? Dios, al principio les escribe Gruscoin. Gruscoin, cuando en algún momento supo hacer algo vos, no podés poner, dejar ese monólogo con esos chistes. Yo no me metí con Maika. ¿Cómo me metí con Maika? Me parece que es una figura. Pero escribe unas pelotudeces. No, pero para. Maika no es el autor de los chistes de La Nata. No, es Gruscoin. Bueno, pero vos no sé qué dijiste de Maika. Responsable, entre otras criaturas adorables, de Giron Side, sí, y Robinson Huevoe. No, Robinson Huevoe lo hacía Marín. Bolas de Acero. Un superhéroe de la revista Sex Humor. Un superhéroe con, digamos, las bolas inflamadas. Qué lindo que contás. Bueno, pero para la época era una picardía. Le ganó la Nata al fútbol. Estaban tuiteando eso hoy. que la nata le ganó al fútbol. Chupate esa. Y soy tu padre, ¿a quién le ganó? ¿A quién le ganaste vos? ¿A quién le ganaste? No sé, pero la frase ¿a quién le ganaste? ¿De dónde viene? No sé, pero le queremos agradecer a todos los que nos escuchan a nosotros. No escuchan al puto de la nata, ni escuchan al puto del fútbol de primera. Igual no, lo que hacen es lo ponen de fondo, ojo. Que lo pongan que no de gusta, fondo, escucha, puto, claro. La tolerancia y la ley de matrimonio. No, pero lo, yo, ¿sabes que vos sabés que yo quiero a los putos? No lo digo por los putos, lo digo por otra cosa. No digo que sean gays. Los gays, está todo bien con los gays. Con el auricular puesto a Samuel apareces un gordo gay de Star Wars. O Star Trek, que tiene. ¿Te gustó? ¿No? ¿Te gustó? Decime la verdad. No. Me gustaba bueno. Sin el auricular puesto de esa manera. Bueno, me lo saco para vos, loquito. Me lo saco para vos. Bueno, no importa. Sea como sea, esperemos que la semana que viene nosotros le ganemos a la nata. Gracias a ustedes. ¿Vos venís el aporte. ¿Vas a venir? No, justamente lo estoy diciendo porque la semana que viene no vengo ni en pedo. Estoy podrido, boludo. Hay un olor a huevo acá que no se banca. ¿Te vas a Mendoza? Bañada, la bañada. ¿Cómo te vas a lavar las tetas? Si las tetas se lavas solas. I don't want to poop. Well, I'm about to get sick from watching my TV. Checking out the news, I tell my eyeballs fail to see. I mean to say that every day is just another rotten mess. And when it's gonna change, my friend, is anybody's guess. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I'll go to praying. Every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Wednesday I watched a riot, I seen the cops out on the street. Watched them throwing rocks and stuff and choking in the heat. Listen to reports about the whiskey passing round. Seen the smoke and fire and the market burning down. Watch while everybody on your street would take a turn. The stomping, smashing, bashing, crashing, slashing, busting, burn. And I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying. Every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way.